tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Apuro Tenis aquí en Radio M1650, Radio Antares. Ya sabe que puede escucharlo a través de internet por www.am1650antares.com.ar y también desde su celular, desde donde esté, a través de la aplicación TuneIn. También Radio M1650 Antares. Ahí puede escuchar desde cualquier lugar donde está, desde cualquier provincia, aquí dentro del país, desde cualquier país del mundo, desde su trabajo, escondido en alguna parte también, como con quien vamos a hablar en un ratito, que es mi compañero Santi Ramírez, sobre lo que pasó en Indian Wells. Le tengo que dar la derecha, también vamos a hablar del tema, lo que se viene también en Miami, un poco de la actualidad también del tenis acá argentino. A ver en dónde estamos parados, a ver qué se viene también. Y un poco opinar sobre ese deporte que tanto nos apasiona, que es el tenis. Santiago Ramírez, mi compañero aquí de Apuro Tenis, ¿cómo está? ¿Cómo está, Pablito? Un gusto nuevamente ser parte, como siempre. Y contento porque entre todo esto también gané una apuesta de la cual evidentemente no querés mencionar, pero que existió en este mismo programa hace apenas 7 días. Iba a mencionarlo, Santi, pero bueno, por eso dije que tenía que dar la derecha. Ha ganado, pero es muy meritorio lo nuestro, ¿no? Por un lado yo dije que venía de Suiza, es verdad, es como poner un doble en el prode, ¿no? Como se hace antes, estaba Wawrinka y Federer, ¿no? Pero obviamente me inclinaba un poco más por la actualidad de Roger, y de tu lado obviamente con el ancho de espada jugaste también, ¿no? Con Novak Djokovic. Sí, hay que reconocer que no elegí un underdog, no elegí uno que pueda perder, elegí uno más seguro. Pero no, llegamos los dos a la final, con los dos en la final ya está, es válido, todo es válido. Y vamos a recorrer un poquito lo que fue el torneo de Indian Wells, donde decíamos que había algunos que se asomaban para tal vez dar la sorpresa, o al menos arrimar una semifinal o un cuarto de final. Roger Federer viene desde el comienzo del torneo, primero le ganó a Paul-Henri Mathieu. No le costó tanto. En la primera rueda, obviamente, la pasó, fue la segunda rueda. Le ganó 6-2, 7-6. Venía prácticamente ganando todo el torneo en 2-6, ¿no? Parecía que iba derechito a la final por cómo venía jugando. Después le ganó a Dmitry Tursunov, jugador que viene en ascenso, donde ahí sí le costó mucho, más allá que fue en 2-6, pero predominó lo que siempre decimos en cuanto a lo que es los momentos del partido, lo que son los tiebreak, lo que son esos jugadores que tienen algo más, y por algo están ahí arriba, porque tienen tanta historia también en estos casos, como Roger Federer, 7-6-7-6, en tiebreak, el primero peleado, el segundo 7-2, o sea, el primero fue 9-7, fue muy peleado, el segundo sí lo ganó más fácil, Santi. Sí, me sumo a lo que acabas de decir, ¿no? Todos los jugadores, o todos haciendo cualquier deporte, cuando le pedís al cuerpo un poquito más, te lo da. Y le pedís otro poquito más, y por ahí te lo da. El problema es que cuando le seguís pidiendo, solamente los grandes le saben sacar todo lo que tienen. Y creo que Federer, en esos momentos, es donde saca la chapa y dice, yo tengo esto. Y el resto no lo tiene. Por eso ganan los tiebreaks en general. A menos lo que le pasó en la final, que ahí se jugó contra otro que también tiene siempre un poquito más. Y es otra historia, es otro momento. Federer no perdió ningún set hasta ese partido, Pablito. Sí. Siguiendo lo que era el cuadro, nos encontramos que le ganó a Tommy Haas, 6-4-6-4, un Tommy Haas que venía de ganarle al otro Ponja. Ya dijimos que el Ponja principal se llama Aguja Nacido, que tal vez hablemos en un ratito, que está allá en Estados Unidos. Pero le ganó a Ken Nishikori 7-6-6-2, Tommy Haas, que venía también acercándose a lo que era cuarto de final o semi, ¿no? Tenía esa intención. Pero, obviamente, luego llega el partido ante Kevin Anderson, que era uno de los que sí nombramos, jugador que está en ascenso, a quien Roger lo despachó fácil, 7-5-6-1. Un Kevin Anderson que venía de ganarle a Stan Wawrinka, que era un jugador que ya está ahí, que es el número 3, que es el número 4. Así que Federer le ganó a este jugador que fue uno de los que habíamos nombrado, ¿no? Que iban a arrimar un poco. Sí, bueno, Wawrinka está teniendo un excelente año. No, no necesitamos aclarar que ganó el Australian Open y la forma en que lo ganó. Creo que el momento de Wawrinka puede caer en lo que resta del año un poquito, pero se va a mantener siempre arriba, siempre en el top. Está teniendo muy buen tenis. No fue todo lo bueno en este Indian Wells, pero va a ser bueno en los próximos torneos seguramente. Se va a mantener ahí. Y Nishikori me hace pensar también mucho en Raonic, ¿no? Son dos jugadores que les falta un poquito. Están cerca, pero les falta un poquito para dar el salto. Pero están cerca. En algún momento, con un poco más de maduración, quizá los veamos bien arriba en los torneos, como su tenis por momentos lo merece. Y están Wawrinka, como vos decís, tal vez haga la gran del potro, ¿no? De querer mantenerse ahí dentro de los primeros cinco, al menos. Tal vez dando alguna sorpresa en otro torneo, pero creo que él tocó el techo al haber ganado el Abierto de Australia. Veremos de ahora en más, pero uno ve un jugador muy bueno, de buena calidad, que va a estar deprendido. O sea, las condiciones ya demostró que las tiene. Después, el mantenerse ahí depende de ese saltito ya mayor, ¿no? Que tiene que dar, que muchas veces le falta a lo que son número 4, número 5, hasta el 10 tal vez, para meterse en los primeros tres puestos tal vez del ATP. Sí, es el plus de confianza, ¿no? Ese momento en el cual sienten que no les puede ganar nadie, que entran a la cancha y que van a ganar. Solamente lo tienen unos pocos, los elegidos, y los demás trabajan para ganarlo. Wawrinka, creo que en el comienzo del año se sentía imbatible. Ahora hay que ver cómo reacciona ante las derrotas tempraneras. Cuando no llegas a las situaciones terminales de los torneos, la confianza empieza a bajar. Si no llegas a la semifinal, a la final, la confianza sigue en ascenso. Cuando empiezas a caer en cuartos, en octavos, las cosas se empiezan a complicar. Así es. Y llegamos a la semifinal, ¿no? Donde se encuentra con otro porotito que nos podemos anotar, porque hablamos muy bien de Alexander Dolgopolov, que es uno de los que viene en ascenso, al igual que Fabio Fognini. Justamente Dolgopolov le ganó a Fognini en cuartos y dejó afuera unos cuantos importantes, ¿no? Estamos hablando que lo dejó afuera Rafa Nadal en las primeras rondas, que lo dejó afuera obviamente a Fabio Fognini y también a Milos Raonic, que es otro de los que veíamos también en ascenso. Un jugador que viene también a un nivel bárbaro, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Ya se le ve con carácter de pelearle palmo a palmo a cualquier jugador, sea top 10, sea top 5, está deprendido. Federer lo despachó, 6-3, 6-1, ¿no? Pero son los jugadores que llegaron también y que lo vemos en ascenso, ¿no? En este año. Sí, se tienen que acostumbrar a jugar contra los grandes en las situaciones más importantes de los torneos, lo cual no es fácil. Pensar en Dolgopolov, por ejemplo, le ganó, sí, en la cancha central a Rafa Nadal, pero no es un jugador que esté acostumbrado a jugar constantemente con semejante cantidad de público, con el marco, con la prensa tan atenta. Uno va asumiendo luego esos momentos de importancia y hay que ver cómo reacciona la mente del jugador para enfrentar el partido. Creo que es un tema de experiencia, Dolgopolov la va a tener, es un muy buen jugador, mismo caso lo que hablábamos de Milos Raonic y de Nishikori. Hay varios jugadores que están en esa misma rama, mejorando, aprendiendo, acostumbrándose a estar en situaciones más grandes, y será cuestión de ellos ver el año que tienen. Yo creo que Dolgopolov en este torneo demostró que le puede pelear palma a palma a cualquiera. Con Federer jugó muy mal, Federer también jugó muy bien, como jugó casi todo el torneo, y bueno, contra Federer es difícil. Si está en un buen día, por algo es uno de los mejores y no el mejor de la historia, está discutiéndolo palmo a palmo con muchos otros, o con unos cuantos otros, así que la caída era lo más lógico. Acá llaman oyentes saludándonos, le mandamos un saludo a Sebastián de Almagro, que está prendido al programa, que está escuchando, y que también es fana de Federer, ¿no? Pero también reconoce que Novak Djokovic fue justo vencedor, y es otro de los jugadores también mejores del mundo, obviamente ahora, y ya unos años para acá. Si recordemos lo que hizo Djokovic en el torneo de Indian Wells, vamos a ver que le ganó a Víctor Janescu al principio, en la segunda ronda, entró también, entran directamente en la segunda ronda, ¿no? Porque si ganan fácil en la segunda, el que le tocaría en la primera prácticamente deja la toalla, la raqueta, lo saluda y se va directamente, ¿no? Es que creo lo que le viene pasando a Djokovic, que se lo ve peor que en otros años, aún habiendo ganado a Indian Wells, que lo jugó muy bien en la final, sobre todo. Está aburrido por momentos, pareciera un poco más aburrido que en otros años. Las primeras rondas no le presta la atención que le prestaba en otro momento, donde ganaba fácil 6-0, 6-1 cualquiera. Empieza a luchar para llegar a finales o a instancias más importantes, y eso tiene que ver con la falta un poco de confianza, y creo que está aburrido. Está aburrido, necesita un desafío. Quizá que Roger se haya puesto las pilas, que esté mejor este año que el anterior, sirva para eso, porque por lo que pudimos ver de este año, Rafa Nadal va a tener muchos inconvenientes para sostenerse físicamente. Y no hay muchos que puedan pegarle mano a mano a Djokovic un partido, en un buen día. Es un tema a tener en cuenta. Seguro. El tema es que no puede jugar desde la segunda ronda con tipos que están entre los primeros 10, ¿no? Es como que ya sabe que es mejor, sabe que va a ganar, no tiene claro que confiarse, obviamente, saben que no deben confiarse. Eso va para todos los deportes, ¿no? No solo acá en el tenis, va para el fútbol. Si uno sabe que es mejor que otro, un equipo mejor que otro, ya con el nombre no ganás. Tenés que demostrarlo en la cancha. Y obviamente, muchas veces, como decís vos, no entran tan enchufados. Lo vimos con David Ferrer acá en Buenos Aires, en el torneo donde ganó el año pasado, por ejemplo. Que claro, se lo veía como que el primer set entraba y si lo perdía, lo perdía. Pero después ponía quinta, ¿no? No había manera de ganarle el segundo set y el tercero menos. Te arrasaba, te apabullaba. Me parece que pasa un poco eso, ¿no? Mira, yo me acuerdo una frase de Steffi Graf una vez. Creo que fue Steffi Graf, mira, ahora dudo si no fue Martina Hingis, pero creo que fue Steffi Graf que decía: cuando jugás demasiado mejor que tu rival, empezás a jugar solamente contra vos mismo. Y decía que la única forma de mantener la concentración en los partidos en los cuales la superioridad era notoria en la previa y en la cancha era tratar de jugar a no perder ningún punto directamente. El desafío era no perder ningún punto, no ceder ningún punto. Y uno así se autoexige porque el rival ya no te exige de entrada. Creo que a Djokovic le está faltando esa competencia contra sí mismo en los partidos fáciles, entre comillas fáciles, porque como vos decís, tenés que jugar y ganar. Y eso se ve reflejado en los resultados y en el tiempo de que queda en cancha en los torneos. Que eso en un torneo como este quizá no le jugó en contra, pero en un gran slam, donde está 3 sets, o al mejor de 5, mejor dicho, se te complica. Vas a estar muchas horas más en cancha quizá. Y ahí sí que no das vuelta a las cosas. Y eso fue lo que le pasó en el AO también. Seguro. Y acá, por ejemplo, con Alejandro González, en la tercera ronda, 6-1, 3-6, 6-1. Un segundo set donde se lo vio al colombiano en un nivel bárbaro, como que le podía llegar a ganar el tercero. Un Djokovic que tuvo cara de póker, ¿no? En el segundo set, y uno dice, ¿cómo saldrá el tercero? ¿Estará preocupado? ¿No? ¿Viste? Pues no, uno termina de leerle en la cara lo que va sintiendo a Djokovic. Y el tercero ganó 6-1 caminando. Entonces son esas cosas donde uno a veces no termina de entender, o lo ves al rival, por más que en el ranking esté muy abajo, que le gana un segundo set de la manera que le ganó, 6-3. Y un tercer set donde uno imaginaba peleado, que se iba a matar, sale para ganarlo, y sin embargo, Djokovic ganó, pero sin jugar casi. Y lo mismo pasó con Isner, Pablito. Lo mismo pasó con Isner. Tuvo para cerrar el partido, bueno, en realidad un poco diferente en ese sentido, porque tuvo el saque para cerrar el partido con Isner en el segundo set, y lo dilapidó, después dilapidó el set directamente, fue quebrado dos veces, y el tercer set lo ganó en 20 minutos. Sí. En un 6-1 dilapidado. Es él, ¿no? Es esa falta de compromiso quizá con las situaciones hasta que se vuelve el límite, y bueno, habrá que ver cómo eso le juega el resto del año. Necesita competencia, Nole. Sí, y en la previa John Isner le ganó también a Marin Cilic, perdón, le agregué una T, 1-6, 6-2, 6-3, que ahí también vemos dónde pierde el primer set, que es decir, pierde 6-1, no está en su día, ¿qué pasará? Y le gana 6-2 y 6-3 como que recién hubiera empezado el partido en el segundo set, para él, ¿no? Uh-huh. Después sí, ante John Isner, el partido que vos comentabas, un partido sí más parejo, un partido donde Isner, si lo definía en el segundo set, nadie iba a poder decir nada, estaba jugando en un nivel bárbaro, ¿no? Después sí, 6-1, el tercero también lo ganó de una manera muy fácil a lo que uno pensaba. Sí, incluso en el primer set, claro, faltaba que Isner tuvo chances de llevárselo, ese set. Y, perdón, de quebrarle el saque cuando Djokovic tenía que cerrarlo, estaba 0-30 con su saque Djokovic, y así todo lo cerró. Es decir, son faltas de atenciones, son faltas de atenciones. En la final, a lo que vamos a llegar, que ya lo vamos a charlar, no es muy diferente la situación. Sí, ante un Federer estaba también set arriba, 6-3 el primero, Djokovic que gana el segundo set 6-3 y un tercero que no me imaginaba que iba a pasar lo que pasó. O sea, ya no era ganarlo caminando, estaba Federer ni más ni menos enfrente y se llegó a un tiebreak donde ganó 7-3. Ahí sí, tal vez uno imaginaba más peleado ese tiebreak, pero tal vez las piernas o ya la cabeza de Djokovic estaba en otro nivel respecto a Roger, ¿no? Sí, un Djokovic que en teoría llegaba con la cabeza más rota antes del tiebreak porque había perdido la chance de cerrar el partido y porque sacó con su saque y Federer no le dio ni chance con el saque. Y llegó al tiebreak que uno decía, bueno, vamos a ver, como vos decís, esto va a estar igualado. Y no, Federer entró un poco errático, no le jugó a las líneas, y cuando se quiso acordar ya estaba el partido para definirse y no perdonó. Ahí sí lo cerró con autoridad, disfruta del campeonato como hacía bastante que no pasaba. Se le vio con una sonrisa muy prominente, muy grande. Un personaje también, ¿no? O sea que podemos ir hablando de a poquito, programa tras programa, de jugador por jugador, de los que están ahí arriba, de los que tal vez no estén arriba, pero que tienen personalidad, que tienen algo aparte de lo que es jugar al tenis. Y Djokovic lo tiene. El buen humor lo tiene siempre, después de los partidos, fuera de la cancha, las imitaciones que hace. Es todo un personaje, ¿no?, dentro del mundo tenis. Sí, siempre está atento para sacar la sonrisa a la gente. Incluso durante el partido que hablábamos con Isner se cargaba a sí mismo con algunos gestos. En el tercer set, ya distendido, ¿no? Porque se veía que lo ganaba fácil o que lo terminaba ganando fácil. Es, en ese sentido, quizá el más distinto del circuito. A otros jugadores les cuesta un poco más soltarse con la gente, prenderse con el público. Djokovic creo que lo usa también eso para enchufarse él mismo. Y para ir cerrando un poco lo que es Indian Wells, vamos a decir los jugadores que llegaron ahí nomás, pero que dijimos que ahí nos anotamos un por otro en base a lo que nombramos la semana anterior. Uno lo dijimos que era Alexander Dolgopolov, le ganó a él a Fabio Fognini, ¿no?, antes de los cuartos, pero son dos jugadores que vienen en ascenso. Milos Raonic, que es otro de los que nombramos, dejó afuera ni más ni menos que Andy Murray. Kevin Anderson, que le ganó en la rueda anterior a Stanislas Wawrinka. Otro que nombraste vos, que es John Isner, que dejó a Verdasco anteriormente, a Davidenko. Son jugadores que están ahí. Y uno de los que nombramos también la semana anterior es Ernest Gulbis, que también llegó teniendo buenos triunfos, ¿no? Ante Mitro, por ejemplo, a Joao Sousa, que era justo el programa anterior, que recién había terminado el partido. Y le ganó también a Bautista, al español, llegando después sí, con John Isner, donde venció también en doble tiebreak a Ernest Gulbis, un jugador que viene también creciendo mucho, ¿no? Sí, Gulbis tiene más que Isner para mí en el tanque, más allá de ese partido perdido. Yo, Isner es uno de esos jugadores en los cuales, si bien creo que se puede venir en ascenso de ranking, creo que va a sonar mal por ahí, pero son jugadores limitados, son unidimensionales. Y generalmente el jugador unidimensional no pasa demasiado de en la trascendencia. Puede tener un torneo bueno de vez en cuando, dos, pero no va a trascender. Si Isner no le agrega un poco de juego, de piernas a su potencia, no va a trascender, tenísticamente hablando. Creo que hay jugadores que son superiores a él, más allá de que en un buen día con el saque sea muy difícil quebrarlo. Sí, un saque de lo más potente, ¿no?, del circuito. Sí, es de verdad una bestia sacando, es muy bueno, es excelente, es muy veloz, pero y tiene potencia en su derecha, pero si vos lo ves, el juego de piernas de Isner es el de una matar, prácticamente no puede correr tres pelotas seguidas, es un jugador muy alto, muy grandote, que si no mejora los desplazamientos, tiene un límite muy corto. Y bueno, siguiendo lo que fue y los que dejaron algo en este torneo, Marin Cilic, que llegó y perdió ante Novak Djokovic, y que en la rueda anterior dejó afuera a Tommy Robredo, por ejemplo, a Paolo Lorenzi, que era un jugador que venía bien también, el italiano, y tal vez otro de los que sorprendieron fue el colombiano González, que también estuvo ahí creciendo en las primeras rondas, después cuesta mantenerse, y bueno, veremos después, ¿no?, qué otras sorpresas o qué otros jugadores van a ir creciendo, o al menos el decirle, después ver en la realidad que era algo de lo que decíamos anteriormente, o que al menos prometíamos en la semana anterior que podía llegar a pasar, nos da satisfacción, más allá que uno quiere ver tenistas argentinos ahí metidos, más que nada, pero ve crecer jugadores a un nivel que vemos que se pueden meter en los puestos también, ¿no? Sí, el tenis principalmente es un deporte hermoso de ver y de disfrutar, de jugar, y sin importar las nacionalidades de los que están jugando, puede disfrutar, por supuesto, después pasa por el corazón, hinchar, la pasión que le puede despertar a uno cierto estilo, cierto jugador, pero ante todo, si vos ves un argentino o un sudamericano, sentís el orgullo de que estás y que pertenecés de alguna forma a ese sector. Creo que eso le pasa a todos, ¿no?, en mayor o en menor medida. Pero disfrutar se disfruta todo. Uno veía a González tirándole mano a mano el set, sobre todo el segundo, como decíamos, que lo ganó, poniendo winners, tirando los puntos, y decís, bueno, bárbaro. Es muy bueno que un colombiano se pueda meter en esas distancias y que pueda generar tanto en la gente, sobre todo en el sudamericano. Después, bueno, Djokovic es superior, y va a ser superior, probablemente. Pero bueno, es lindo verlos crecer. Y en un ratito vamos a hablar un poco de lo que se viene, que es el Sony Open de Miami, que ya está arrancando. Vamos a hablar también de lo que se vivió en Indian Wells, y logramos hablar con el amigo Buja Nashiro, que dijimos que es el Ponja que está mejor rankeado. Así que en un ratito, primero una pausa y ahora volvemos con esto y más de lo que queda aquí en Apuro Tenis. Pablo, Farmacia, Pablito, como dice Fede Tresco, vamos a una tanda. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. 4574-1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. ¿Está usted escuchando? LRI 227. AM 1650, Radio Antares, la emisora de Pilar. seguimos con Apuro Tenis. Pablito Margolis, aparentemente se nos ha escapado momentáneamente de la comunicación, pero seguramente ya va a estar volviendo. No sé si en realidad vamos a esperar un poquito, vamos a poner un poquito de música mientras tanto y vamos a ver cuando vuelva Pablito para seguir con el programa. Son las 3:25, se pasa volando esto, uno se engancha, se pone a hablar de este deporte tan lindo que es el tenis. Le mandamos saludos a los compañeros de Racing Sport, hoy 22 horas aquí en la misma radio. Tiene que escucharlo porque la actualidad de la academia no es buena y hay que estar atentos a todo lo que pasa. Ya hablaremos a la noche, el clima está bastante caliente, ¿no, Santi? Uf, está que arde la cosa, ¿no? Está difícil. Hay muchos problemas que son desde lo dirigencial hasta lo futbolístico, hasta lo que tiene que ver con el departamento técnico. Hay todo. En el medio, la pasión de los hinchas. El humor como de los siempre, hinchas, ¿no? Y todo. Sí, lo de siempre. Y uno lo que hablaba antes, ¿no? Del tenis, de cómo juega la cabeza. Pero también lo que es la organización, ¿no? Porque en lo que es este deporte, como el tenis, todo tiene que estar bien organizado, bien armado. El jugador que viaja tiene que tener todo listo. Cuando entra a la cancha tiene que pensar nada más que en jugar. Fuera de la cancha en entrenar. Y tiene que tener todo lo que es la logística, todo a mano. Obviamente, claro, el tenis es todo distinto a lo que es el fútbol porque es uno solo. Pero si uno lo traslada, es más o menos lo mismo. El equipo, lo que es fútbol, tiene que estar concentrado, metido, entrenar, jugar, cuidarse, la organización, que sea la dirigencia, manejar todo, mantenerlos al día, mantenerlos contentos, demostrarle que el club está bien por todos lados y bueno, manejar el club como se debe. La gente está, lo que es el tenis, por ahí disfruta más el espectáculo, no es hincha de uno, hincha de otro, en algunos casos sí, pero la mayoría de la gente que va a ver es el espectáculo en sí, a disfrutar. La gente del fútbol obviamente es más apasionada, es hincha, es fana, pero quiere al club como nada y quiere el bien del club también por encima de todo, ¿no? Tal vez no toma conciencia en los sectores lo que representa el club para la gente. En los clubes de tenis pasa también cuando los jugadores representan a un club, como dejan todo como si fuera la final de Wimbledon. Y por ahí es un partido en un club de barrio que por ahí sos veterano, sos un pibe. Pero es todo lo que representa para cada uno. El club, lo que es el deporte. Pero tiene que estar todo organizado de arriba hasta abajo y que los que juegan simplemente piensen en jugar. Creo que se trata de eso en tenis, en el fútbol y en básquet, en vóley, rugby. Es el deporte en sí, ¿no? Sí, ha cambiado mucho y evolucionado mucho el tenis para el lado donde estaba justamente el fútbol, digamos, en el caso de lo que es la organización, ¿no? Antes el jugador se presentaba por sí mismo, todo hacía el jugador. Todo su tramiterío era el jugador con el entrenador. Hoy en día los en general, ¿no? Hay departamentos exclusivos de los torneos diferentes que se encargan de hacerle toda la logística al jugador con todas sus pertenencias, de ir a buscarlo cuando tiene que ir a entrenar a la hora, llamarlo, tenerlo de las narices, digamos al caso, o de la oreja para otros, para que los jugadores cumplan con el horario y con la agenda que tuviera el torneo en sí mismo y que se presenten, que no pierdan por Walcodor, ¿no? Hace como 40 años que no pierdan ni por Walcodor, salvo la Albanian en aquella extraña situación que se le dio en el US Open juvenil. En general eso ya no ocurre, antes ocurría. Si vamos a lo deportivo, hay muy pocos lugares donde vos entres a una cancha con algún tipo de favoritismo en el tenis, pero terminás aplaudiendo, rompiéndote las manos para aplaudir al otro, porque disfrutás del deporte antes que el resultado, te importa más cómo se da. En el fútbol se despiertan otro tipo de pasiones, donde uno de ninguna manera va a hacer eso. Uno quiere ver fútbol, por supuesto, pero lo que le importa más que nada en el 90% de la gente es el resultado y ganar, ni siquiera el cómo. Y si es con un gol con la mano, nos reímos y lo aplaudimos más todavía. Es un deporte totalmente distinto, es desde lo emocional hasta el deporte en sí mismo. Lamentablemente es un deporte menos sano en algunas situaciones. Si bien el tenis ha tenido vinculaciones con apuestas y demás cosas, partidos arreglados, no podemos dejar en el camino las cosas que han pasado en el medio, ¿no? Con Kafelnikov y otros tipos, bueno, en general problemas con los rusos hubo en esa época, de partidos arreglados y demás. En el fútbol eso es una moneda mucho más común, mucho más corriente y mucho más impune, si vamos al caso. Entonces es difícil la comparación. Racing, si vamos a los nombres, Racing, para salir de esto, primero necesita lo que vos decías siempre, y también lo dice el querido oriental con el que estaremos hablando, que es unidad. Y para obtener la unidad, primero tenemos que pensar en el bien común, y es algo muy difícil de que todos le pongan sus egos al bien común. Sí. Y lo que tuvimos la oportunidad de vivir de cerca por él, son los torneos acá en Argentina, por ahora, ojalá algún día estemos también visitando lo que es Roland Garros, Wimbledon, lugares que son catedrales, ¿no?, del tenis, como se les dice. Pero hemos visto acá y hemos hablado con gente que está en el día a día con los jugadores, por ejemplo, quien le organiza toda la agenda, David Ferrer. Yo simplemente consulté como para ver si le puedo hacer una nota como para el programa. Mirá, estamos todo ocupado ahora. De acá nos vamos al hotel directo, de ahí sale el vuelo enseguida, y ya estando en el siguiente torneo se le iba a ser imposible. Digo, bueno, ¿paran en algún momento? Le pregunto. No paran. No. Está de un país a otro, obviamente la mano derecha de Ferrer es quien le organiza todo. Imagínate al resto de los jugadores también, por ahí. Ferrer ahora sí está metido, pero hasta hace un par de años atrás estaba un puesto bastante más bajo y la carrera era la misma, tal vez menos notas, pero siempre el mismo recorrido, siempre la misma organización. Lo que debe ser también hace años Nadal o ahora Djokovic, el resto de los, ¿no? Y uno lo ve también a la hora de hacer los saludos una vez que ganan el torneo o pierden la final, pero a los finalistas uno escucha los saludos y nos suena lo que era Feliz Domingo acá, ¿no? Un saludo para mi mamá, para mi papá, para mi tía, pero ahí le agregas todo un equipo atrás de psicólogos, de prensa, de todos lados, que marca lo que es para un solo tipo la organización que tiene, ¿no? Sí, por supuesto, en el medio también está la accesibilidad, ¿no? Todos los jugadores lo disfrutan, toda esta situación. Algunos la padecen, otros lo disfrutan. Algunos les da igual, pero se nota mucho a los que lo disfrutan y también los que lo padecen, ¿no? Al que le da igual es más difícil de darse cuenta, pero creo que a Ferrer le gusta el contacto con la gente, creo que lo disfruta en una medida diferente a jugar al tenis, por supuesto, pero bueno, eso también le quita tiempo, porque cuando a un jugador le gusta o es abierto con la prensa o con la gente, con el público, agradecido, pierde mucho más tiempo con los fans, no se queda firmando, te deja ir a ver de entrenamiento, como vos me has contado en alguna ocasión, que vas y lo ves y no tenés problema en hablar con él en todo caso. Él no genera el aislamiento que sí generan otros jugadores que prefieren evitar ese contacto, evitarlo lo más posible y se limitan a lo que está escrito y estipulado de alguna manera, no por contrato, pero sí por agenda estricta del torneo. Y ahí es donde se ve también el alma del tenista, más allá de lo que, de todo, ¿no? Que le gusta el tenis meterse en la cancha y a otro le gusta el tenis meterse en la cancha y agradecen esa situación. Son diferentes formas de ver lo mismo. Ninguna es punible, por supuesto, ¿no? Cada cual tiene sus maneras. Es entendible las dos puntas. Obviamente debe ser mucha mayor la agenda de un jugador que de otro, pero sí la predisposición o mismo el contacto con la gente, ¿no? El arrancar de abajo, el encontrarse tal vez en un momento donde es igual que cuando estaba en el puesto 100 como estando en el número 3, y con la gente es agradecido porque siempre estuvo. Entonces uno ve cierto gesto de grandeza que se lo ve en todos los deportes, ¿no? Uno ve en el box Maravilla Martínez y lo ve al Chino Maidana, y es un contraste muy grande. Pueden ser grandes boxeadores los dos, pero se lo hace más querible a nivel gente lo que es el Chino Maidana, por ejemplo. Y sí, porque el Chino es de la gente. Maravilla es de la gente, pero ya no tanto. Es diferente, ¿no? Pero bueno, sí, los dos son queribles al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, sí, yo también, como vos creo que, y como muchos, si los ponés frente a frente, yo quiero que el Chino lo caga, ¿viste? Pero bueno, cada cual con sus cosas. Totalmente. Bueno, este fue el bloque de Apuro Box dentro de Apuro Tenis con un poco de Apuro Fútbol y Racing Sport en el medio, ¿no? Y también ya estamos hablando de boxeo, Pablito. Sí, por eso. Hemos hablado durante la pelea del Chino Maidana siguiendo round a round, ¿no? Pero da gusto ver a esa gente, donde también tuve la posibilidad de conocerlo en la entrega de los Olimpia. Y es un tipo sencillo que hablaba con todo el mundo, que no tenía problema de parar y hablar el tiempo que sea necesario, fuera de hacer notas o haciendo notas. Eso es lo que uno habla de grandeza, ¿no? Y humildad ante todo, que ojalá exista a todo nivel, ¿no? Pero sabemos que hay de todo en todos los deportes. Sí, sí, sí. Y no es extraño que siendo hinchas de Racing nos importe también la entrega de la persona más allá de todo. Tiene, creo, que ver todo con todo en este caso. Seguro. Bueno, decíamos que se viene el torneo en Miami. Si uno recorre los que lo han ganado anteriormente, uno habla que vamos a ir viendo nombres que ya no están dentro del mundo tenis. Jim Courier en el año 91 lo ganó, Michael Chang en el 92, Pete Sampras en el 94, el Chino Ríos ganó en el año 98, el chileno. Buen jugador, ¿no? Sí, el Chino un jugadorazo. A mí, en lo que respecta, me dio un poco de pena cuando se alejó del circuito, porque realmente era un jugador impresionante de ver. E incluso cuando se alejó y terminó jugando en los seniors, también fue número uno. Sale de lo mejor, ¿no?, del tenis chileno, que recuerdo cuando era chico, Jaime Filiol era uno. Obviamente después estuvo él. Nicolás Massú, ¿no?, que se retiró hace muy poquito, y obviamente Fernando González, ¿no?, también fue de lo mejor en los últimos tiempos, pero creo que el Chino Ríos estuvo en cuanto a nivel por encima del resto, ¿no? No, sí, muy superior a los nombrados, más allá de que Nico Massú haya sido un jugador con muchísima entrega también y con buena derecha, divertido de ver, partidos que no sabía si lo había ganado o perdido hasta el último game, con partidos que dio vuelta acá en Buenos Aires, increíbles, uno a Coria, creo, si no me equivoco. O a Gaudio, no recuerdo cuál de los dos le dio un vuelto a un partido que estaba perdidísimo. Y nada, bueno, el bombardero de la reina, como le decían a Fernando González, que tenía una gran derecha y una gran izquierda, un gran revés. La realidad es que no pasó eso. Aún cambiando de entrenador, tuvo al entrenador de Federer, para ver si podía mejorar ese revés que defensivamente era malo, no le alcanzó. El mejor fue el Chino Ríos, pero por escándalo. Y los que estaba nombrando antes, no solo ganaron el de Miami, sino que fueron los que ganaron el mismo año los dos torneos, Indian Wells y Miami. Jim Curry, el Michael Chang, Pete Sampras, el Chino Ríos. Otro que jugaba más o menos, como era Andrea Agassi, en el 2001 ganó los dos torneos. Otro jugadorazo, ¿eh? ¿Andrea Agassi? Sí. Pero por favor. Está nombrando uno de los que más divertidos era para de ver. Además, esa mirada asesina que tenía cuando parecía que le iba a pegar a la pelota y que además te iba a matar. Era todo junto, ¿no? No sabía si venía la pelota y la raqueta atrás. Pero, no, un fenómeno increíble. Un jugador que al que denoto, al menos en un gesto, ¿no? El entre tanto y tanto. Es como que terminaba el tanto y enseguida buscaba la pelotita y sacaba sin tomarse esos segundos para el saque, que es algo que le veo a David Ferrer también, tal vez en menor medida, pero son de los que quieren apurar el partido, ¿no? Y los beneficia a ritmo alto porque ellos te tienen como un limpia parabrisas de lado a lado, ese era el juego de Agassi, ¿no? Una punta, otra punta, otra punta, otra punta, corre, y cuando termina punta te vuelvo a sacar y te vuelvo pum, hasta que no des más. Ese era el juego de él, y el único que lo superó en eso, que lo dijo incluso después de perder ese partido contra Guillermo Coria en Roland Garros, fue Coria. Lo superó en velocidades y terminaba viendo una de las primeras veces en mi vida que vi a Agassi tirar slice. Un tipo que el slice era una cosa que no sabía ni lo que era. Y de golpe veía a Agassi cortar la pelota y tratar de bajarle el ritmo. No, era increíble, ¿verdad? Un partido de Coria ganó con 400 millones de revés paralelos y que Agassi no tuvo respuesta. Sí, después, bueno, saltamos 2005 y 2006, donde Roger Federer también ganó Indian Wells y Miami el mismo año, y Novak Djokovic en el 2011. También fueron de los que arrancaron el verano, al menos de acá, de la mejor manera. Obviamente después uno espera que sea un torneo también peleado. Veremos cómo se van dando las cosas, pero obviamente van a estar prendidos los mejores en ese torneo. De hecho, van a jugar todos, ¿no? Sí, no queda claro qué va a pasar con el Potro, que sigue en duda aparentemente, va a definir su participación después, para este o para el que viene. Y sí, si lo juegan todos, para no espero algo muy diferente a lo que se vio en Indian Wells. Creo que tanto Federer como Djokovic como Nadal están más arriba que el resto para pelearlo, y Nadal habrá que ver cómo está físicamente, porque hasta acá no demuestra tener el nivel que tuvo en otro momento. Como underdogs, lo mismo de siempre, Pablito. Los que entran directo en segunda ronda es obviamente Novak Djokovic, que se puede llegar a encontrar con Mónaco, depende cómo sale ante Jeremy Jardy en la primera ronda. Un francés que lo vimos, que juega muy bien, que después tuvo una lesión, por eso no siguió avanzando acá en Buenos Aires, pero porque se lo ve con mucha calidad, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, tiene muy buenos desplazamientos y sostiene los ritmos. Lo que le falta es un poquito más de confianza. Habrá que ver qué es lo que pasa con él en el torneo. En la segunda ronda también entra directo Florian Mayer, Ernest Gulbis, Tommy Robredo, Joel Wilfried Tsonga. Es bueno nombrarlo, ¿no? De esa manera. Es un buen jugador, el gigante, pero se va a encontrar con Davidenko, seguramente, que va a jugar ante Manarino en la primera ronda. Philippe Colraver, Feliciano López, Andy Murray, David Ferrer también son de los que entran directo en la segunda. También Andrea Seppi, Kei Nishikori, también Dimitrov, Gasquet, Anderson, Verdasco. Obviamente Roger Federer, Tomás Berdych, Gilles Simon, Nico Almagro también va a la segunda ronda, Isner, Tommy Haas, Dolgopolov, Marin Cilic, todos los que fuimos nombrando antes, Stan Wawrinka, Del Potro, que chocaría con Del Bonis o Ryan Harrison, así que yo veo una segunda ronda Del Potro con Del Bonis, que va a ser un gran partido seguro, ¿no? ¿Santi? Ahí no se escucha muy bien. Luego en la segunda ronda también Gael Monfils, Raonic, Fabio Fognini, Dimitri Tursunov, Rafa Nadal y Sergi Kanovic son los que van a entrar directamente en la segunda ronda de este torneo de Miami, Sony Open Tennis, que ya arranca, que es un torneo donde seguramente damos muy buenos partidos en esta semana y tirando a fines de semana también a disfrutar de estos partidos. Vamos a una tandita, quedan poquitos minutos de a puro tenis, vemos si podemos hablar con el amigo Gus y retomar la llamada con Santi Ramírez, que da clases acá en este programa. Así que ya volvemos, Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres mozzarella, hasta que lo Seguimos en Apuro Tenis, últimos minutitos ya del programa. Tenemos resultados desde la quali, acá en el Sony Open. Cyril Mateu, que vence a Bebelmans 6-3 y 7-6-1, por eso ya se mete en el torneo. Golubev a Zumbur 6-4-6-2, difícil de pronunciar ese apellido. Ya sería Becker 3-6-6-3-6-2. Bogomolov, que sería algo, un primo lejano de Dolgopolov, que le gana a Krasnovic 6-1-6-1. Lako a Lajovic, que es el más conocido, 6-3-6-2. Wang a Evans, 6-4-6-2. Y de Baker, que también es conocido, a Donskoy, 7-6-7-6. Entonces están peleando la quali y tratan de meterse ahí en el cuadro principal. Santi, ya quedan un par de minutitos nomás. Sí, bueno, habrá que ver cuál de estos le toca a los rivales que tienen los jugadores top que están buscando rivales de quali. Desde ya, todos los que llegan desde ahí difícilmente avancen demasiado, ¿no? Salvo que tengan un poco de suerte en el sorteo. Pero bueno, son jugadores que buscan analizar cuántos argentinos, incluyendo a Albonis, han estado jugando qualis en los últimos años. Y a la larga llegan, ¿no? Después van sorprendiendo más de uno. Es lindo ver a jugadores como Delboni que ya se meten de una, ¿no?, en lo que es el cuadro principal, que están bien rankeados, ya lo dijimos, está dentro de los 40, 45, está Mónaco, está Delboni, más atrás Charlie Berlot, obviamente Del Potro que está arriba y que vuelve, supuestamente, ojalá que de la mejor manera en este torneo de Miami. Se están jugando torneos. Obviamente se hizo, lo hemos hablado, lo del Día Mundial del Tenis el 2 de marzo, acá en el Obelisco, hubo muchísima gente, estuvo la gente de Tenis para Ciegos con quien hicimos la nota hace dos programas, pudimos hablar ya con el amigo Maxi Bozzo de la Asociación Argentina de Tenis el programa anterior, Y prometemos nota importante seguramente el martes que viene, así que estén atentos. Con Guja Nacido ya vamos a hablar también, no pudimos comunicarnos a nuestro enviado especial allá en Estados Unidos, que nos va a contar también cómo se vivió y cómo se vive el tenis allá. Así que Santi, seguramente lo tengamos la semana que viene también a Gus Nishikori Hanashiro. y que nos cuente sobre su historia con Michael Chang, si es que lo viera. Opa, eso habría que ver qué pasó. Claro, tenés que ver, qué sé yo, haya uno a saber, cuando él llegó a Estados Unidos creo que Michael Chang andaba por sus momentos, así que ascendencia japonesa, habría que ver. Dentro de las informaciones, en los Juegos del Sur, Bagnis y Andreozzi ganaron el oro y el plata en singles y también el oro en doble. Así que una buena noticia para el tenis argentino. Hay tenis federal en Córdoba jugándose. Obviamente es importante todo lo que se está haciendo en el tenis nacional. Hay muchos chicos que, como dijimos el programa anterior con Maxi, van creciendo, se ve buen futuro. Así que esperemos que siga creciendo, ¿no?, el tenis argentino, porque dijimos, nos gusta el deporte, nos gusta y disfrutamos, abrimos a todo, pero también uno tiene el corazoncito acá, ¿no?, como para ver si se puede pegar la Davis de nuevo en algún momento. Obviamente la Federation Cup con las chicas, que también andan bien, ¿no?, el caso de Parón Machida. Así que ojalá que crezca, ¿no?, el tenis acá, que a eso apuntamos también, ¿no?, con nuestro programa. Claro, bueno, esperemos que así sea, Pablito, un gusto haber sido parte y espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros. Esperemos que sí, lo dejo seguir en su labor, yo también me reintegro en un rato nomás, así que vaya nomás, métase ahí que estuvo ahí haciendo, almorzando se puede decir, ¿no? Sí, sí, almorzando con unas comillas muy grandes y haciendo malabares. Estamos igual. Un abrazo grande, Santi. Un saludo grande, Pablito, y a toda la audiencia. Chau, chau. Vale, gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos cerrando el programa. Puro tenis fue esto, como todos los martes, 14 horas, una hora. Como dice el título del programa, a puro tenis. Hablamos de tenis, un poquito de otros deportes, pero que se relacionan en lo que es justamente eso, ¿no? El espíritu en el deporte. En todos los deportes uno pide lo mejor, uno quiere ver lo mejor. Y lo mejor siempre nace con la grandeza, con la dedicación, y eso uno lo quiere ver en todos los deportes. A la noche vamos a hablar de otra cosa, como es el fútbol, como es nuestro querido Racing, está pasando un buen momento, y que tiene algo de relación con todo lo que dijimos anteriormente, en lo que se vive en el tenis, y a veces en el fútbol no se ve o está a luz, pero eso será para la noche. Los invitamos, 10 de la noche, también por acá, por M1650, también por acá del gran Guja Nacido, a quien le mandamos un saludo, también a Martín Casal, el de Olosa, Fede Tedesco, a toda la banda. Nos vamos a ver a la noche en nuestra casa, en M1650, Radio Antares. Saludo a Norberto Chindemi, obviamente un abrazo grande a Pablo, el operador. Martes que viene, 14 horas. Y con alguna sorpresa seguramente, ¿eh? Nos vemos en Apuro Tenis el martes que viene. Chau.